Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. De Velvet Underground a Nico, también no elegido por Body, elegido por mí, por dos. Pero Body trajo este disco. Pone un poquito de fondo, por lo menos, Waiting for My Man, que era el tema, que es el tema. Básicamente, yo lo que recomiendo, poner un poquito más fuerte un ratito. De la Velvet, Lou Reed. ¿Cómo lo teníamos, Lou Reed? Volvamos a lo que estábamos hablando fuera de aire. El tema de la colaboración. No es colaboración, es el ser. Hacerse cargo del ser parte de algo. Que no es poco ser parte de algo. No. ¿Verdad? O sea, realmente, digamos, con el significado estricto de las palabras, ¿no? No, yo creo que manejar los grados o la magnitud en para decir en cuánto uno es importante o no, ya está fuera de moda. Para mí, lo que te decía fuera, lo que me hablábamos fuera del aire, es que desde hace un tiempo, uno siempre quizás lo sintió, pero con el correr de las circunstancias y las vivencias y las cosas y lo que uno recibe o saca en limpio, o a veces tiene esa claridad para ver más allá del resultado en sí, el proceso detrás, la letra chica que hay detrás de los procesos creativos o de los encuentros o de las situaciones. A mí me gusta ser colaborador y ser un gran colaborador. Muchas veces vemos como grados de importancia, si miramos de arriba una máquina, vemos una situación donde quizás lo más importante para nosotros es que exista una tecla que nos dé la luz. Uh-huh. Y no por ahí lo que hay detrás de la pared, o vamos a hacer una analogía, ¿no? Sí. La luz en sí. Pero todo el proceso que hay fuera de la vista o fuera de ese protagonismo, quizás hacia donde se dirigen las miradas, es muy hermoso, y es muy hermoso serlo. Cuando no importa el valor o la magnitud de esa pieza que te toque en la maquinaria, pero sí hacerte cargo de que tu lugar como colaborador es esencial. Pero no por esperar algo a cambio, no. Es esencial para que esa maquinaria funcione, para que el todo funcione. Por la causa. por ejemplo. Y es algo que a veces, no sé, hablo por el momento que vivimos ahora, quizás a veces se pierde esa gratitud o esa visión sobre todos los eslabones que componen un proceso, de cualquier proceso que sea, para que las cosas ocurran, y terminamos aplaudiendo un resultado o teniendo la euforia de un inicio. Claro. Tiene que ver más con la naturaleza humana de esa vanidad o ese egocentrismo o esa cosa, y la necesidad de que nos sentimos que pertenecemos a algo por la visión ajena. Pero sí, está un poco confundido últimamente también eso, con todo el desarrollo de las redes sociales y eso, que no sé si leen alguna vez el tal artista rompiéndola, y en realidad vos estás ahí y decís, no están rompiendo nada, y hay 10 personas, está todo muy magnificado, muy en algo que esté en la... Se perdió la esencia. Algo claro, que no se necesita y nunca lo necesitamos. Nunca, exactamente. ¿Querés tocar otro tema? Claro. Vamos a aprovechar que voy a estar con la guitarra para que nos toque otra canción. No, yo te pido que nos cuentes qué canción vas a tocar. Una canción de... Estoy de estreno hoy. Nos sentimos más que agradecidos y orgullosos. Estoy tocando para los que estamos acá y los que están del otro lado. Unas canciones del nuevo disco que estoy preparando. Uh-huh. Que se va a llamar La Aldea, y para mí llevar las canciones y ya compartirlas en un estado donde estamos a los abrazos con uh-huh. ellas, porque uno, las canciones todas tienen su momento, claro, y uno tiene también su momento con las canciones. Yo tengo mi momento con las canciones. Hay algunas de ellas que empatizamos de movida, hay otras que solo linkeamos en una parte, uh-huh. y después hay que desarrollar todo un relato para que se transforme, y a veces ese desarrollo termina en nada o en algo no satisfactorio, porque no era el momento, no, claro. No porque ella es mala, ni uno es malo, no. Ni a nada, pero esta es una que sí estamos... ¿Cómo se llama? ¿Hasta cuándo es adiós? ¿Hasta cuándo es adiós? Uh-huh. Adelanto lo nuevo hoy. Tanto es adiós? ¿Hasta cuándo es adiós? ¿Hasta cuándo es adiós? Oh, oh, oh, oh, oh. ¡Bravo! Muy buena. ¿Hasta cuándo es adiós? Adelanto lo nuevo de Body y la Flota Plateada. Vamos con este, ¿lo tenés ahí? Black Rebel. Vamos a escuchar otro tema de los que... Felicitaciones. Ah, felicitaciones. Un atrevido, pero temazo. Black Rebel. Black Rebel. Vamos a escuchar Black Rebel. Sí, hermosa banda, adoro Black Rebel. Amo Black Weight of the World se llama el tema. ¿Lo tenés ahí? Lo vimos juntos en vivo. Totalmente. ¿No? El sonido de Peter Hayes en la guitarra es... En el show que dieron de Niceto los vimos dos veces. Una vez en la trastienda y otra vez en Niceto. Me deben un estéreo. Me afanaron el estéreo mientras estaban tocando. Dale, escuchémoslo. Del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del dicho reactor. hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Último disco con Scott Whelan del año 2010 y es nuestro sentido homenaje y humilde homenaje a Scott Whelan, que falleció la semana pasada, uno de los últimos, creo yo, frontman y cantantes, artistas, ¿no?, del rock, que ha dejado un montón de su vida en su arte, ¿no? Vivió para eso, ¿no? Totalmente. Bueno, no más palabras que esas. Bueno, se nos está acabando el tiempo, aunque parece unos programas más veloces. Vamos a recordar que vas a tocar el viernes. Sí. Así la gente se acerca, pueden comprar anticipadas las entradas. Sí, el viernes, vamos, este viernes 11. No, el viernes 11. 11, viernes 11. 11. Viernes 11 vamos a estar tocando en el Kiri Bar, que reabrió, un lugar muy lindo, muy digno. A las 22 horas junto a una banda, un planeta. Pueden comprar las entradas anticipadas, sí, pueden inscribirse a una lista que es bodylaflotaplateada@gmail.com, y si no, comprarlas ahí en la puerta. Bien. ¿Tipo de hora de nuevo? Y 22. Sí, 22. 20, pues, si quieren llegar a tomar algo, si no, 22. 22:30 saldrá a tocar el primer grupo. Bien. Que sería lindo verlo. Y después tocamos nosotros. Bien. Hablando de Kiriket, ¿qué? Bueno, que yo empezamos a hablar, ¿no? Que estuvieron acá, o sea, pues nos conocemos de Simón y se volvió Simón el viernes pasado. Volvió Simón con un show que nos dejó emocionados a todos, ¿no? Y nos partió la cabeza, ¿no? ¿Qué te pasó a vos con esto, más allá de la situación puntual, ¿no? El hecho de volver a encontrarte con canciones tuyas de otro momento. Una sorpresa que no esperaba. Son esos momentos que... quizás pasaba más por... Para mí este tipo de cosas son como encuentros sanadores. Uno, cuando siempre se termina una relación de una banda, como en este caso, es inevitable que queden fantasmitas dando vueltas en las conciencias de los que integraron, o en la atmósfera, bla, bla, bla. Algunos lo pueden sanar más pronto que otros. Y llegar ahí para mí era como, bueno, sí, hagámoslo, porque fue muy lindo que fue un dentro de todas esas cosas que te cuento, siempre fue muy sano todo el tramado del reencuentro. Uh-huh. Siempre vernos y prevalecer la parte humana por las cosas que no coincidís. Uh-huh. Musical o artísticamente. Y yo la reflashé porque me encontré como vivo. Bien. Y que lo que uno hizo en su momento, yo nunca sentí nostalgia. Claro. Y además, ¿sabés lo que me pasó a mí? Que yo, viendo toda la situación de todo el grupo de gente que de 10 años después, que uno dice en 10 años después, vos decís, ah, no, sí, hacíamos esto, éramos pendejos. No, estaba buenísimo. No estábamos equivocados, estaba buenísimo. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias, ¿eh? No, un placer, sí. Un placer. Hemos tenido un gran programa. Sí. Chicos, gracias por estar. Y si están de acuerdo, nos vamos con música negra. Me encanta. Con Sly and the Family Stone. Porque en diciembre queremos terminar siempre bien arriba, ¿no? Y hace calor. Y hace calor, entonces... I want to take you higher, ¿no? I want to take you higher, ¿sí? Nos vamos hasta el martes que viene. Gracias por estar al otro lado. Sly and the Family Stone, I want to take you higher. There to help you grow.